From Pacifica, this is... Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now!, democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. En Irak, cientos de miles de chiitas están llevando a cabo una multitudinaria manifestación en contra de Estados Unidos en la ciudad sagrada de Nayaf para exigir la retirada de los soldados estadounidenses. Chiitas de todo el país viajaron a esta ciudad para participar en la protesta que conmemora el cuarto aniversario de la caída de Bagdad. El clérigo chiita Muqtada al-Sadr exhortó a los iraquíes a que dejen de cooperar con las fuerzas estadounidenses. Ali Baker, un seguidor de Sadr, dijo: "Estamos hoy aquí para responder al pedido del comandante Muqtada al-Sadr. En primer lugar, para exigir la retirada de los ocupantes de nuestro querido país, porque estamos viviendo en circunstancias difíciles, y en segundo lugar, exigimos que se le devuelva la soberanía a los iraquíes, especialmente a los verdaderos iraquíes, es decir, los iraquíes que no vinieron de otros países". En otras noticias de Irak, 10 soldados estadounidenses murieron durante el fin de semana. Ya han muerto 35 soldados estadounidenses en lo que va de abril. En noticias de Washington, un destacado demócrata prometió el domingo que el Senado no cortaría el financiamiento para la guerra de Irak. Carl Levin, el presidente del Comité de las Fuerzas Armadas del Senado, realizó estos comentarios en el programa de ABC This Week. El senador Levin dijo: "Y no vamos a cortar los fondos para los soldados. No deberíamos cortar los fondos para los soldados. Pero lo que sí deberíamos y vamos a hacer es continuar presionando al presidente para que ejerza presión sobre los líderes iraquíes para lograr un acuerdo político". Levin dijo que no estaba de acuerdo con el líder de la mayoría del Senado, Harry Reid, quien apoyó el proyecto de ley de Russ Feingold que limitaría los gastos de guerra después de marzo de 2008. El Washington Post informa que Estados Unidos y China lograron moderar las advertencias sobre el calentamiento global del nuevo informe del Panel Intergubernamental del Cambio Climático de la ONU, IPCC por sus siglas en inglés. Negociadores estadounidenses eliminaron parte de una sección que exigía la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. El informe final advertía que el calentamiento producido por la acción del hombre ya está provocando que el océano sea más ácido y que las áreas secas se sequen aún más. Se calcula que entre un 20 y un 30% de las especies del planeta podrían desaparecer si la temperatura sigue en aumento. Los autores del informe también advirtieron que se incrementará significativamente el riesgo de sufrir grandes inundaciones en las zonas costeras debido al aumento del nivel del mar y a la formación de tormentas más intensas. Rajendra Pachauri, presidente del IPCC, dijo: "Las personas más pobres del mundo, y esto incluye también a las personas pobres de las sociedades prósperas, serán las que se verán más afectadas y son las más vulnerables en lo que refiere al impacto del cambio climático. Y pienso que eso, sin duda, requiere atención, porque las personas más pobres son las que están menos equipadas para adaptarse a los impactos del cambio climático". El grupo ambientalista Greenpeace elogió el nuevo informe. La portavoz de Greenpeace, Stephanie Dunmore, dijo: "Bien, esperemos que influya en las conversaciones del G8. Es un informe de mucho peso. Pinta un panorama verdaderamente apocalíptico del futuro si no actuamos con muchísima rapidez. Así que esperemos que influya en las conversaciones y las decisiones del G8. En Los Ángeles, decenas de miles de inmigrantes y defensores de los derechos de los inmigrantes marcharon el sábado en lo que fue una de las mayores protestas de inmigrantes del país desde el pasado 1 de mayo. Los manifestantes criticaron el programa de trabajadores temporales propuesto por el presidente Bush y las recientes redadas contra trabajadores inmigrantes. Se espera que el presidente Bush revele hoy un nuevo plan. Este plan crearía una nueva categoría de visa para los trabajadores indocumentados, quienes podrían solicitar permisos de trabajo renovables cada 3 años a un costo de $3,500. Luego, para convertirse en residentes legales, los trabajadores tendrían que regresar a su país de origen, solicitar la residencia y pagar una multa de $10,000. La propuesta también prohíbe que los trabajadores temporales lleven a sus familias a Estados Unidos. Otro alto funcionario del Departamento de Justicia renunció tras el escándalo por la destitución de los fiscales estadounidenses. Se trata de Monica Goodling, quien dimitió repentinamente el viernes por la tarde. Goodling, que oficiaba de vínculo entre el fiscal general Alberto González y la Casa Blanca, se negó a declarar sobre su participación en la destitución de los 8 fiscales federales. Mientras tanto, se intensifican las críticas contra González. El domingo, el expresidente republicano de la Cámara de Representantes, Newt Gingrich, afirmó que González debería considerar presentar su renuncia. En noticias de África, el New York Times informa que el gobierno de Bush recientemente permitió que Etiopía complete una compra secreta de armas provenientes de Corea del Norte en violación de las sanciones internacionales. Estados Unidos consintió la entrega del cargamento de armas en enero, poco después de que Etiopía invadió Somalia. En Afganistán, 6 soldados canadienses murieron el domingo en un atentado con bombas colocadas al borde de la carretera. Se trató del día en que murieron más soldados canadienses desde que comenzó la guerra. Mientras tanto, el Talibán decapitó a un periodista y traductor independiente que fue secuestrado en Afganistán el mes pasado. Ahmal Nashbandi fue capturado junto con un periodista italiano del diario La República. El periodista italiano, Daniele Mastro Giacomo, fue liberado como parte de un intercambio por 5 miembros del Talibán encarcelados, pero no se llegó a ningún acuerdo para la liberación del periodista afgano. El mes pasado, Ahmal imploró por su vida en un video publicado por sus captores. Ahmal Nashbandi dijo: soy un periodista independiente. Vinimos a Helmand y entramos ilegalmente en territorio talibán. Ahora estamos con el talibán. Hasta el momento estamos con vida. Y ahora le pido a la comunidad mediática y al gobierno que hagan todo lo que esté a su alcance para liberarnos lo antes posible. Hoy, lunes 12 de marzo de 2007. El chofer de Ahmal también fue decapitado por los secuestradores. El talibán aún tiene cautivos a 2 trabajadores de ayuda franceses y a 3 colegas afganos que fueron capturados la semana pasada. Más de una docena de detenidos de Guantánamo realizan una huelga de hambre desde hace tiempo y ahora están siendo alimentados por la fuerza. A los prisioneros se los ata a sillas de sujeción mientras son alimentados mediante tubos de plástico insertados a través de las vías nasales. Uno de los huelguistas es Sami Alaj, el camarógrafo de Al Jazeera que permanece detenido en Guantánamo desde hace casi 5 años. Los abogados afirman que 40 detenidos se niegan a comer en protesta contra las malas condiciones de vida en la sección de máxima seguridad de la prisión de Guantánamo, conocida como Camp 6. Un huelguista le dijo a su abogado: deseo morir. Estamos viviendo en una situación de muerte. En Timor Oriental, los votantes asistieron a las urnas hoy para las primeras elecciones presidenciales desde que el país logró su independencia de Indonesia en 2002. El premio Nobel de la Paz, José Ramos Horta, es uno de los 8 candidatos que se presentó para reemplazar a Xanana Gusmão como presidente. En otra noticia de la región, el gobierno de Bush está siendo acusado de encubrir la participación de las Fuerzas Armadas Indonesias en el asesinato de 2 ciudadanos estadounidenses en 2002. Los asesinatos sucedieron cerca de la mina de oro y cobre Freeport McMoRan. Los 15 marineros e infantes de marina británicos que fueron liberados la semana pasada afirmaron haber sido maltratados por sus captores iraníes. Dijeron que les vendaron los ojos, los interrogaron y que permanecieron detenidos en aislamiento. Los 15 fueron liberados el miércoles, un día después de que un diplomático iraní secuestrado fue liberado en Irak. El diplomático, Jalal Sharafi, explicó que fue torturado e interrogado por funcionarios de inteligencia estadounidenses durante su secuestro. afirmó que los funcionarios de inteligencia estadounidenses lo interrogaron acerca de la presencia de Irán en Irak. Estados Unidos aún tiene capturados a 5 funcionarios iraníes en Irak. Durante el fin de semana, Irán advirtió que dejaría de cooperar con el gobierno de Irak a menos que los funcionarios sean liberados. En México, un correspondiente de la televisión top television news network fue asesinado en Acapulco. En México, un corresponsal de la mayor cadena de noticias de televisión del país murió de un disparo en Acapulco el viernes. Amado Ramírez fue atacado por 2 hombres armados cuando salía de su programa de radio. Ramírez había trabajado en Acapulco para la cadena de televisión mexicana Televisa durante más de 12 años. La Sociedad Interamericana de Prensa, con sede en Miami, recientemente dijo que México se ha convertido en el lugar más peligroso para los periodistas en el hemisferio occidental. Los maestros en Argentina realizan hoy una huelga para protestar contra la muerte de un docente ocasionada por la policía durante una manifestación la semana pasada. Carlos Fuente Alba, que era profesor de química, murió luego de que un policía le disparó con una pistola de gas lacrimógeno desde muy poca distancia. Fuente Alba estaba participando en una marcha encabezada por los docentes en la ciudad de Neuquén en reclamo de mejores salarios. Las protestas se han intensificado en Argentina durante días. Los manifestantes bloquearon las rutas de Neuquén, impidiendo el acceso a la capital de la provincia desde el resto del país. En Estados Unidos, miembros del grupo de Carolina del Norte, Stop Torture Now, se dirigen hoy a las oficinas de Aero Contractors para realizar un arresto ciudadano de 3 ejecutivos de la empresa. Aero Contractors ha estado estrechamente vinculado con el programa de rendición extraordinaria de la CIA y estuvo involucrado en el secuestro y la tortura del ciudadano alemán Khaled El-Masri. En enero, fiscales alemanes emitieron órdenes de arresto contra al menos 3 empleados de Aero Contractors involucrados en el caso de El-Masri. El domingo, el Papa Benedicto XVI condenó la violencia en Irak y en el resto del mundo durante su mensaje del domingo de Pascua. El Papa habló ante miles de fieles en la Plaza de San Pedro. El Papa Benedicto XVI dijo: Afganistán está marcado por la creciente inquietud e inestabilidad. En Medio Oriente, además de algunas señales de esperanza en el diálogo entre Israel y la autoridad palestina, nada positivo viene de Irak, un país destrozado por las sistemáticas matanzas mientras la población civil huye del país. En Líbano, el estancamiento de las instituciones políticas amenaza el papel que el país está convocado a jugar en Medio Oriente y pone su futuro en grave peligro. Y por último, se le atribuye al presidente de Ford Motor Company haber literalmente salvado la vida del presidente Bush. Alan Mulally dijo que el presidente estuvo a punto de enchufar un cable de electricidad en el tanque de hidrógeno de un vehículo híbrido especial Ford la semana pasada en la Casa Blanca. Mulally dijo que violó el protocolo y tomó el brazo del presidente para evitar que éste se prendiera fuego. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la Red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.